calor, calor, calor, fortaleza, fuerza para hacer las cosas y nosotros contribuir para el país, contribuir para nosotros mismos y contribuir para nuestros vecinos y para nuestras vecinas. En este programa, hoy estaremos contándoles a ustedes la historia de la letra y la música de uno de los pasillos que sin duda usted lo debe haber escuchado, como es El Último Beso, que le corresponde a Armando Martínez la letra o la poesía y la música a Carlos Silva Pareja. Así que les estaremos contando sobre estos personajes en nuestro segmento de Encuentro de Artistas. Pero enseguida les invito a ser parte de una de las reflexiones que les vamos a compartir del libro La Culpa es de la Rosa, de Minga Educativa. Bueno, y esta dice lo siguiente. Un determinado día un discípulo fue a visitar a su maestro y solicitó que le impartiera alguna enseñanza importante para ese desarrollo personal. El maestro contestó lacónicamente: ¡Atención! ¿Y qué más? Preguntó el discípulo. Y el maestro respondía: ¡Atención! ¡Atención! Y así le repitió varias veces. Y miren que el discípulo seguía insistiendo. ¿Pero qué más? ¿Qué más? Necesito saber algo más. Y el maestro respondía: ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención, por favor! Pero ¿qué es la atención, maestro? Y el maestro, pues, contestó: atención es atención. Estamos despistados en ocasiones, ¿no es cierto? Estamos a la espera de recibir algo más. Queremos que nos profundicen quizá todo. Pero miren, a veces son pocas las palabras y que nos permiten tener varios conceptos, varias concepciones. Así que yo les invito el día de hoy también a poner atención, mucha, pero mucha atención en qué, en lo que estamos realizando. Yo quiero invitarles también a jóvenes, a niños de pronto y también a los adultos, adultos mayores, a poner atención. Hay ocasiones en las que uno solo expresa pocas palabras y solamente tenemos que poner atención. Nos entregan una responsabilidad y que hay que poner atención ¿en qué? En desarrollar nuestra imaginación para ser creativos y que quizá estar mucho más adelante de lo que nos hayan dicho. Imagínense la respuesta de lo que puede ser: ¡wow! Pues yo dije una cosa y este personaje ha sido muy creativo, realizador y ha hecho las cosas que a lo mejor me estaba imaginando en un futuro inmediato, pero la otra persona supo hacerlo con responsabilidad. ¿Por qué? Porque puso atención. Esa atención no solo para el instante, sino para desarrollar algo más, dar una zancada más, ¿no es cierto? Pasar ese obstáculo que estaba ahí. Sin duda, yo sé que ustedes pondrán muchísima atención en lo que están realizando, y van a sorprender, si es que tiene jefes, lo sorprenderá a sus jefes, si tiene personas que visitan su espacio, también les va a sorprender, ¿no es cierto? Y si está en un transporte, igualmente, usted siempre va a ser la sorpresa. Con esto, quiero invitarles, amigos, amigas, a recordar que siempre todo problema tiene solución y a ser recíprocos con nuestros saludos. Si estamos solos, hagámoslo nosotros mismos. Si tiene algún teléfono, llame, por favor, a la persona que usted se le ocurra en ese instante, que a la que quiere usted saludar. Siempre esos instantes no hay que dejarlos pasar. Hay que ser oportunos. Y los que están acompañados, igualmente. Andrés Viracocha desde los controles y quien les habla, Laura Ríos Armijos, les envía un abrazo, pero así, gigante, gigante, gigante. Hoy que tenemos frío en la capital de los ecuatorianos, pues nos vamos a dar calor humano. Vamos a acompañarles con música, siempre con música nosotros aquí en los 940 Amplitud Modulada. Y ese abrazo también que alcance hasta Loja, hasta Zamora, a través de nuestras radios colegas y en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena. Bueno, aquí está la voz de Hernán Tamayo y él nos trae Tierra Ternura. Sabor de fruta madura y hueles a madre selva. Flores son tus mujeres y sus sonrisas son de rocío. Ecuador, te llamas mi tierra, tu sueño es ternura. Ecuador, te llamas mi tierra, tu sueño es amor. Tu sueño es amor. Tierra ternura, almohada verde para mis sueños, cuna para mis hijos y nido de mis amores. Tierra ternura, tienes mirada de capulíes, surcos cantando espigas, no existe tierra mejor. Surcos cantando espigas, no existe tierra mejor. No hay tierra mejor. Tiene sabor de fruta madura y hueles a madre selva. Flores son tus mujeres y sus sonrisas son de rocío. Ecuador, te llamas mi tierra, tu sueño es ternura. Ecuador, te llamas mi tierra, tu sueño es amor. Tu sueño es amor. Tierra ternura, almohada verde para mis sueños, cuna para mis hijos y nido de mis amores. Tierra ternura, tienes mirada de capulíes, surcos cantando espigas, no existe tierra mejor. Surcos cantando espigas, no existe tierra mejor. Hay tierra mejor. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Se abre este escenario para recibir a nuestros invitados aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Se trata de Armando Martínez y de Carlos Silva Pareja. ¿Cuántas canciones usted recuerda de estos personajes? De pronto escuchó la mayor parte, pero aún no hemos identificado a los creadores. Recuerden que este espacio para recordar precisamente a quienes pusieron la letra, la música, y a quienes les han acompañado. De pronto usted les identifica en los instrumentos musicales, que puede ser, ¿no es cierto?, guitarra, requinto y algunos otros instrumentos que se fusionan. ¿Quién es Armando Valentín Martínez Guerrero? Ese es el nombre completo, ¿no? Armando Valentín Martínez Guerrero. Pero a veces nosotros en las canciones solamente encontramos a Armando Martínez, ¿no es cierto? Este personaje nace en Guayaquil, en los albores del siglo XX, el 14 de febrero de 1905, y falleció en esta misma ciudad un 25 de julio de 1961. Fue un personaje muy distinguido y además poeta, personaje de la urbe porteña que para deleite popular fue provisto por el creador de una enorme sensibilidad, de una espontaneidad y capacidad para interpretar los sentimientos de las demás personas y darles a conocer públicamente por medio de las letras de las canciones que creaba. Y para conocer precisamente y hacer efectivo todo lo que les estamos contando, que lo extraemos del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión, vamos a escuchar música. Quiero aprovechar antes de irnos con una de las melodías, enviar un saludo cordial al grupo Huasipungo. Gracias, Pato. Sabemos que siempre nos escribe a través del Facebook que está escuchando nuestro programa. Qué bueno. Nos alienta muchísimo que jóvenes estudiantes pues estén compartiendo con nosotros y reaprendiendo, como se dice, aprendiendo mucho más sobre música, sobre esa historia y sobre los personajes que siguen aumentando y siendo parte del patrimonio sonoro de los ecuatorianos. ¿Quién será el que viene a continuación? La voz de Pepe Jaramillo. Él interpreta una creación de Carlos Silva Pareja, que es nuestro invitado de hoy también en esta canción. No, yo creo que más bien vámonos a escuchar a las hermanas Mendoza Sangurima. Para precisamente notar esta sensibilidad de Armando Valentín Martínez Guerrero en La Canción del Dolor. Así titula esta canción del dúo de las hermanas Mendoza Sangurima y creación, como les habíamos dicho, de Armando Martínez. Seguimos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos compartiendo información y bueno, ¿qué les parece ahora? Ya habíamos dicho de Armando Martínez, ahora les contamos sobre Carlos Silva Pareja, Carlos Heriberto. Nació en la ciudad de Guayaquil el 5 de noviembre de 1909 y falleció también en esta misma ciudad un 11 de mayo de 1968. Su padre fue Rodolfo Silva, quien cantaba y tocaba la guitarra. Carlos estudió en la Escuela de Música de la Sociedad Filarmónica del Guayas, tocaba la guitarra y otros instrumentos, siendo su favorito, o más bien siendo su instrumento musical, compañero artístico con el que se lo recuerda, el contrabajo. ¿Qué instrumento que es este? Que en gran cantidad de historias, de históricas grabaciones, películas y presentaciones, se advierte su presencia y su estilo. Bueno, yo les voy a contar qué se decía en aquellos conciertos, pero bueno, antes vamos a ir nosotros compartiendo más música. ¿Y qué les parece? Ahora sí, escuchamos la canción en la voz de Pepe Jaramillo. Una canción que estaba en aquellas épocas en las serenatas, cuando las jovencitas estaban por ahí en el balcón y escuchaban la canción Amanecer Cordial. Esperamos que ustedes disfruten. ¿De pronto alguien recibió una serenata con esta canción? Bueno, nosotros le hacemos escuchar y le enviamos, y si está en un espacio, pues recíbala como si fuese ayer. No abras la ventana todavía, es tan vulgar el sol, la luz incierta, conviene tanto a mi melancolía, me fastidia el rumor con que despierta la gran ciudad. Continuamos y esperamos que ustedes ya estén disfrutando de toda esta información y también de la música. Recuerden que también nos pueden escuchar en la página www.casadelacultura.gob.es, a las 15 horas en www.corape.org.es. Hay varias oportunidades para que usted no se lo pierda. En la noche estamos en la 92.2 en Radio Macarena de Santo Domingo de los Áchilas. Y bueno, ¿qué más tenemos por acá de Armando Martínez? Miren ustedes que Osvaldo Carrión menciona aquí que este personaje ha sido desconocido, quizá ignorado, pero aquí han estado sus parientes, sus amigos y sus familiares para compartir y dar a conocer. Y a través de esta obra, de lo mejor del siglo XX, ¿quién era y dejó pues este legado para los ecuatorianos y ecuatorianas? Esa tarea ardua que él ha tenido y que obviamente merece recordarse, conocer a este personaje que se ha desarrollado como músico, como cantante y como creador de letras de canciones. pues tenía estrecha amistad con los destacados compositores de la época. Además de esos trabajos escritos, se compenetraba con el sentido profundo de la creación musical. Sus poesías fueron publicadas en El Mosquito, famoso cancionero popular de propiedad del editor Rafael Cucalón, que gozaba de gran acogida, de gran prestigio, y que tenía una circulación en la ciudad de Guayaquil, esto a mediados del siglo XX. Vamos con más música. Hay otra canción de Armando Martínez que la hemos traído aquí para compartirla con ustedes, esperando que disfruten de estas melodías aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hay una de las canciones que les estaremos contando, como habíamos dicho, la historia de esta canción. La vamos a escuchar, póngale mucha atención, que más adelante pues les diremos cómo nació la letra y cómo nació la música. Aquí está la voz del dúo de los hermanos Miño Naranjo y nos traen este pasillo como es El Último Beso. El Último Beso, ¿qué habrá pasado en estos últimos besos? Ya lo vamos a descubrir más adelante. Mis ilusiones, quiero que me brindes de tus labios rojos el postrero beso de las tentaciones. Con mis crueles penas vivo me el recuerdo de tu amor mentido. ¿Qué importa la vida si vamos llorando por la eterna senda del más negro olvido? Al regreso, véndame tu boca, que ella es mi partida. Quiero que me brindes el último beso y alejarme quedo con el alma herida. Entonces olvida todo lo pasado, ese tierno idilio me llamando olvida, de esas dulces horas que pasé a tu lado, y no me recuerdes en toda tu vida. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ¿y qué tenemos a continuación? Hacemos un paréntesis y nos vamos con nuestro segmento de episodios y vamos a descubrir qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 25 de marzo. En 1952 nace en el cantón Santa Isabel, Azuay, el médico requintista Iván Orellana, quien acompañó al dúo Montero Salamea y otros artistas. En el cenit. En En 1974 fallece en la ciudad de Loja el poeta, escritor, docente Emiliano Ortega, autor de la letra del pasillo Alma Lojana. En 1988 muere en Quito el crítico de arte e historiador José María Vargas Arévalo, conocido como el padre Celso Pompilio. Escribió artículos de temas musicales, la música y la religión, himnología eucarística, supervivencia folclórica del Incario, entre otros. En su natal Chordeleg, el parque central lleva su nombre. Y en el 2009 fallece en Quito Edwin Heriberto Ríos Pazmiño, fundador del grupo de música folclórica Los Cuatro del Altiplano, de la provincia de Cotopaxi. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX, del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y avanzamos con Carlos Heriberto Silva Pareja. Bueno, este personaje, miren ustedes lo que decía: seguiré componiendo y tocando hasta el fin de mis días. He tocado y sigo formando a mis hijos, que son 10, a base de canciones. Ellos saben cuánto significa para mí el contrabajo y cómo hace verdaderos milagros este instrumento. Esto lo difundía, pues, en todos los espacios cuando tocaba el instrumento, y que lo aprendió en la Academia de Música del italiano Angelo Negri. Carlos Heriberto fue cantante, haciendo la segunda voz a Alberto el Diablo Ocioso Valdivieso, a Armando Martínez Guerrero, Alfredo Maridueña y muchísimos otros más. Tocó el bajo eléctrico en orquestas como Los Cinco Haces, América, y tuvo la capacidad creativa de sacar a la luz el sabroso ritmo tropical, el ecuazón. Miren, es así como van creando y van dejando también la huella, o la han dejado a esa huella, estos ritmos que están por ahí, que son producto de ecuatorianos. Bueno, vamos con más música. Hay otra de las canciones que les hemos preparado a ustedes. ¿Qué les parece si escuchamos una de estos dos personajes, como es que venga mi madre? Así titula esta canción, y la escuchamos junto al dúo Mendoza Ramos. Hogar. dejaré sin madre flores sin sol que sufren y lloran de hambre y amor. En las calles lloran buscándote a vos, que venga mi madre, pedimos a Dios. En las calles lloran buscándote a vos, que venga mi madre, pedimos a Dios. Sin madre, flores sin sol, que sufren y lloran de hambre y amor. En las calles lloran buscándote a vos, que venga mi madre, pedimos a Dios. En las calles lloran buscándote a vos, que venga mi madre, pedimos a Dios. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Armando Valentín Martínez Guerrero, miren, igual que nuestro personaje Carlos Heriberto Silva Pareja, pues también conformó algunos dúos, participó en duetos importantes con reconocidos intérpretes y compositores como Carlos Silva Pareja, con Nicasio Safadi y bueno, muchísimos más. ¿Qué letras le corresponden a este personaje? Aquí les vamos a dar unas. Son letras suyas, los poemas de los pasillos, la canción del dolor, ilusión romántica, ofrenda de amor, ojos color verde, que han sido musicalizados, como les habíamos dicho, por sus amigos Carlos Silva Pareja, y también escribió otros temas como Recuerdos de ese amor, Amor perdido, Tu cariño fui y otros más. Bueno, ahí les contamos parte de los datos biográficos de este personaje, que sin duda pues ustedes recordarán algunas de estas canciones. ¿Qué otras melodías tenemos más aquí para compartirla con ustedes? Bueno, algo que le corresponde a uno de nuestros invitados, como es Carlos Silva Pareja, con Olimpo Cárdenas escuchamos Pensamiento. Sabes, pensamiento, comprende cuánto te amo. Cuando háblate de pena, muere mi corazón. Y tú, por cruel intento, no atiendes lo que clama. Te ruega porque llena su desesperación. La perdida, tu amor más se lo alejas y llora de pasión, mitad del alma mía, oh vida de mi vida, ¿por qué tan cruel me dejas llorando el corazón? Vivo acongojado, cual triste peregrino que busca con empeño las flores del amor, y llevo desgarrado el velo de mi sino, porque mi linda dueña aumentas mi dolor. Por eso, pensamiento, yo vengo aquí a tus rejas en pos de una esperanza que anhela mi pasión. Asómate un momento y escúchame las quejas. Asoma sin tardanza si tienes corazón. Y regresamos una vez más aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y les contamos, Carlos Heriberto Silva Pareja, miren, que hay algunas de las obras que ya estamos escuchando que se han considerado las más importantes, como Era Amanecer Cordial y Soledad en poemas de Medardo Ángel Silva, Piedad en el poema de Pedro Rivadeneira, Todavía y Pasionaria en los poemas de Buenaventura Navas Villafuerte, El Último Beso, letra de Armando Martínez Guerrero, Lirios Marchitos de Martín de la Selva, Torturas, Ofrenda de Amor, Bajo la Tarde, Vuelve a mis brazos y el himno del colegio Rita Lecumberri, y del Pasacalle Que venga mi madre, que lo acabaron de escuchar ustedes. Su última composición fue Amor en agonía, con letra de Luis Lupino Oviedo, interpretada por los hermanos Miño Naranjo, y que con esta canción representaron a nuestro país en el primer Festival de la Canción Latina, que se realizó en México, Distrito Federal, en el año de 1969. Miren, hace aproximadamente 44 años. Vamos a escuchar una de las canciones que ustedes acabaron de escuchar aquí, que le corresponde a Buenaventura Navas. Esta canción lleva por título Todavía y la interpreta el dúo Los Reales, es así como se conoce a esta agrupación. Vamos entonces a compartirla con ustedes. Todavía, a pesar de mí, siempre hay algo que me hace infeliz, que me turba la paz, que se niega a morir y me arrastra de nuevo hacia ti. Todavía, cuando hablas de mí, recuerdas el tiempo feliz que bebías mi ternura y me amabas con locura y siento que ya no podrás sentir. Todavía, aunque tú no quieras, cabalgo tu sueño. Todavía, aunque tú no quieras, me sabes tu dueño. Todavía vivo el universo de tus ojos negros y tu carne gritarle a la mía, te quiero, te quiero. De mí siempre hay algo que me hace infeliz, que me turba la paz, que se niega y me arrastra de nuevo hacia ti. Todavía, cuando hablas de mí, tú recuerdas tiempo feliz que debías mi ternura y me amabas con locura, y siento que ya no podrás sentir. Todavía, aunque tú no quieras, cabalgo tu sueño. Todavía, aunque tú no quieras, me sabes tu dueño. Todavía vivo en mi verso de tus ojos negros y tu carne gritarle a la mía: te quiero, te quiero. Todavía, aunque tú no quieras, cabalgo tu sueño. Todavía, aunque tú no quieras, me sabes tu dueño. Todavía vivo en mi verso de tus ojos negros y tu carne gritarle a la mía: te quiero todavía. Y continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerdan ustedes que habíamos prometido contarles la historia de la canción del último beso. Aquí les va, la extraímos del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Dice que esta letra fue creada en la efervescencia de la vida cuando apenas tenía 20 años de edad, es decir, nuestro personaje Armando Martínez. Y por amistad de Carlos Silva Pareja, es adoptada a la música posteriormente. Todas sus poesías le dedicó a la compañera de su vida, la señora Carmen Soriano de Martínez. Este pasillo fue hecho en la peluquería de los artistas de Julio César Niama, donde Armando Martínez trabajaba. El lugar fue tradicional sitio de encuentro de autores, de compositores, de artistas, de intérpretes, de músicos, un espacio, es decir, para todos los que tenían alguna vinculación con el arte y la cultura. Esto en la ciudad de Guayaquil. Allí se echaron a andar muchas e interesantes producciones discográficas. Se crearon hermosas canciones, como es el caso del albazo Lindo es el amor, de autoría y letra y música del doctor Humberto Saltos Espinosa, entre otras creaciones. Bueno, miren, ahí está la historia. Vamos entonces nosotros enseguida a escuchar otra de las canciones que les hemos preparado. Al regresar les contamos cómo nació la música, y nuestros siguientes invitados son el dúo de los hermanos Montesel, y nos traen una canción de Carlos Silva Pareja que es Bajo la Tarde. Que con tu cielo de oro finges las alegrías de un declinar destino. Tarde las hojas secas con su doliente coro me van llenando el alma de un angustioso hastío. De la fuente me parece ser lloro, el aire perfumado tiene aliento de lirios, añoranzas me llegan de unos viejos martirios, y a mi mente se asoman unos ojos que adoro. De muerte bajo una sombra trágica de un cabello obsidiado, porque esa obstinación en dejar mi alma inerte, turbando mis delirios con su mirar lejano, sigue fluyendo penas de la fuente sonora. Ha llegado la noche, pobre alma mía llora. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre tenemos la aspiración de que ustedes estén disfrutando de la música, también de la información y sobre todo conociendo pues la sensibilidad, esos encuentros que han habido entre creadores, intérpretes y sobre todo aquellos que han acompañado también con sus instrumentos musicales. Bueno, aquí les va la historia de la música de la canción El Último Beso. Esta canción fue creada en Guayaquil en el año de 1929, cuando el compositor tenía apenas 20 años de edad, es decir, que los dos estaban en esos 20 años florecientes y había un gran encuentro, una gran amistad, sin duda, ¿no?, para poder encontrarse los dos autores que hicieron un buen dueto a la hora de hacer canciones. Acoplaron su sensibilidad y compartieron además la creación de otros pasillos, como ustedes ya les habíamos comentado, pero les voy a recordar, como La Canción del Dolor, Ofrenda de Amor, Ilusión Romántica, Ojos Color Verde, y bueno, cuántas otras canciones más. Voy a compartirles con ustedes la poesía de Armando Martínez, que fue musicalizada por Carlos Heriberto Silva Pareja. Aunque ya no me ames, vuelve a mí tus ojos, tierna y bella amada de mis ilusiones. Quiero que me brindes de tus labios rojos el postrero beso de las tentaciones. Con mis crueles penas vivo meditando, llevando el recuerdo de tu amor mentido. ¿Qué importa la vida si vago llorando por la eterna senda del más negro olvido? Tal vez ni la muerte me impulse al regreso. Ven, dame tu boca, que es ya mi partida. Quiero de tus labios el último beso y alejarme quiero con el alma herida. Y entonces olvida todo lo pasado. Este tierno idilio, bella amada, olvida esas dulces horas que pasé a tu lado y no me recuerdes en toda tu vida. ¡Wow! Ahí está la poesía que fue musicalizada. Musicalizada en el año de 1929, cuando estos dos personajes tenían 20 años de edad. Bueno, la historia de las canciones, la historia, cómo se fusionaron los dos creadores, pues nos hacen conocer qué sucedía en aquellos tiempos. Quizá mientras hemos estado compartiendo esta historia, ya nos hemos trasladado a esta hermosa ciudad que los vio crecer y morir también. Gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Como siempre, la invitación para que me esperen en nuestra siguiente emisión. Quiero anticiparles que el próximo viernes estará con nosotros el dúo de los hermanos Yacelga. Aquí escucharemos su música, sus nuevas producciones y también su historia de vida. Me voy a despedir con la voz de Lida Uquillas. Ella nos trae una canción de Carlos Silva. Es un pasillo que lleva por título Piedad, de Pedro Rivadeneira. Mi corazón de amor está sediento.